después será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencia Cierta, episodio número 14. Buenas tardes, Roxana Toriano. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? ¿Qué dice? ¿Cómo pasó esta semana? Impresionante las cosas de las que nos venimos a enterar, ¿eh? Sí, yo tuve unos días de cama, pero... ¡Ay, pobre! Está todo el mundo igual. Sí. Estos fríos a todos nos llevan un poquito a la cama de vez en cuando. Y tenemos comentarios a veces que nos apabullan, otras veces que uno trata de reírse para no llorar, pero... Claro, es resistiré, tendríamos que comentando el tema de la radio. El tema de esta semana son los 100 años. Los 100 años. El siglo. Sí. El siglo de soledad, los 100 años de soledad que nos encamina el gobierno de Mauricio Macri con esta deuda que ha colocado. A tasas por encima de lo que han tomado otros países, con lo cual no hay buena noticia. Uno quiere rascar a ver algo ¿dónde positivo. ¿Dónde está lo positivo? Bueno. No hay. No hay y yo pensaba hoy, veía la fecha de nuestro episodio 14 y digo, empezó el invierno. Y me resuenan como unas frases poco felices de algunos personajes de nuestra historia no tan lejana, ¿no? Sobre que había que pasar el invierno y esos asuntos. Y leer lo de los 100 años, ¿vos te das cuenta, oyente? ¿Te das cuenta que estamos endeudados a un siglo? Eso implica tus nietos, tus bisnietos. Digo, es complicado. Yo me acuerdo cuando uno estudiaba en la escuela sobre la Baring Brothers, ¿no es cierto? Que era terrible lo que había hecho Rivadavia. Bueno, parece que Macri lo repite. Sí. Lamentablemente, lecciones de historia para este gobierno no corren. Pero bueno, vamos a arrancar presentando nuestro programa de hoy. Vamos. Que es, como siempre, con muchísimo contenido, dale, invitados de lujo. Va a estar en la entrevista central, en la entrevista de Ciencia con Vos, Guillermo Rus. Que ya está por acá acompañándonos en el estudio. Está cerquita, ex vicepresidente de ARSAT. Vamos a estar hablando de lo que fue el proyecto ARSAT y lo que es ahora. Bueno, nos van a estar contando él sobre las continuidades y discontinuidades, sobre todo, me imagino. De la política satelital argentina, ¿no? Más allá del ARSAT. Pero todo el mundo lo conoce. ARSAT para los amigos es el proyecto. En el editorial va a estar a cargo Florencia Lucy, que por primera vez va a hacer esta tarea tan, tan grata que hacen distintos compañeros todos los miércoles rotando. Uh-huh. En la posta de la ciencia vamos a estar hablando sobre clases dominantes y política en la Argentina actual, con invitadas de lujo, Ana Castellani y Victoria Gesagui. También producida por Florencia Lucy, si no me equivoco, la sección, ¿no es cierto? Tal cual. Y como siempre, pastillas de la memoria, efemérides, científicamente comprobado. Y el humor. El humor, de Rudy, que nos acompaña. Y que hoy, acordate, tenemos un sorteo. Un sorteo de dos entradas para ver el espectáculo de Rudy. Así que pone, ¿cómo es en Facebook, no es cierto? Me gustealo en Facebook. Buscan el Facebook de A Ciencia Cierta, el Facebook del programa de radio, también puede buscar el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Ahí buscan el evento del sorteo de las entradas para el show de Rudy. Solo tienen que poner asistiré y ya automáticamente están participando. Muy sobre bien. El final del programa vamos a estar haciendo ese sorteo y anunciando al ganador o ganador. Nosotros cantamos resistiré y vos ponés asistiré. Ciencia con Vos. Y ahora sí, estamos acá en el estudio con Guillermo Rus, que nos visita para que le hagamos un montón de preguntas sobre la política satelital argentina, la que fue, la que es y la que será. Guillermo Rus es actualmente el director de la revista Latam Satelital, dedicada al sector satelital latinoamericano. Es director de la empresa OINC, Publicaciones y Objetos con Mirada Espacial, orientada a promover la difusión y la adopción de las tecnologías espaciales en la comunidad. Y cuenta en su pasado, porque todos tenemos pasado, entre el 2012 y el 2015 fue director y vicepresidente de la empresa estatal argentina de servicios satelitales ARSAT, que, acordate, lanzó al espacio los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2 en 2014 y 2015. Además, Guillermo estudió en la Facultad de Ingeniería de la UBA y se desempeñó durante 4 años en el área de aplicaciones de la información satelital de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar contando para que ubicar al oyente en... Contanos un poquito qué era ARSAT y qué era el plan satelital que en el año 2015 se aprueba por ley. ¿Cuál era el estado de situación en ese momento? ¿Cómo deja, cómo queda en el 2015, a fines del 2015 y cómo está hoy? Es una pregunta larga, vamos por partes. Bueno, ahí ARSAT nace en el 2006. Acá nosotros tenemos un operador satelital privado llamado Nahuelsat, que tenía que explotar comercialmente dos posiciones orbitales, la de 72 grados y 81, que están asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y esta empresa extranjera, digamos, integrada por varios capitales extranjeros, principalmente europeos, no estaba cumpliendo con poner ese satélite y reemplazar el que ya tenían, que estaba terminando su vida útil, y eso nos ponía en riesgo las posiciones argentinas. Entonces, te interrumpo, sí, un minuto, porque una de las cosas era justamente la importancia de defender las posiciones geoestacionarias asignadas a la Argentina. Contale un poquito a la gente qué significa eso para ubicarla después en lo que va a ir a suplir ARSAT cuando reemplaza a Nahuelsat. Claro, bueno, las posiciones orbitales geoestacionarias son una órbita particular, que es que, los satélites ubicados ahí giran con la misma velocidad que la Tierra. Entonces, uh-huh, uno al poner una antena, en la Tierra, la puede dejar fija apuntando hacia el satélite y se mueven juntos. Entonces, la antena es muy simple, la recepción y la transmisión hacia ese satélite, porque la antena no tiene que andar moviéndose para apuntar al satélite. Y es una de las... Esa órbita, que está a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, es muy útil para las comunicaciones en ese sentido. Obviamente hay otras órbitas que se puede utilizar para comunicaciones, pero ya entran en otro tipo de complejidades. ¿Y cada país tiene asignada una o dos posiciones de esas? Como es un recurso escaso, porque, uh-huh, bueno, se puede poner una cantidad limitada de satélites en esa órbita alrededor de la Tierra, no solamente es la posición, sino también las frecuencias en las que operan. Por ahí se puede poner un satélite muy cerca del otro, pero si trabajan en frecuencias distintas, si no se interfieren, ¿no? Pero bueno, esa combinación que muchas veces se dice órbita-espectro, el recurso órbita-espectro, pues en definitiva son las dos cosas las que valen, es escaso. Obviamente, cuando se empezaron a repartir esas posiciones hace algunas décadas, Estados Unidos, Rusia consiguió una cantidad descomunal, las ocuparon. Entonces, también... es un recurso escaso también porque se lo ocupó deliberadamente, claro, hace un tiempo. Pero bueno, como esto depende de Naciones Unidas, hubo una intención de que, de emparejar eso. Muchos países chicos votaron ahí también para que haya alguna repartija un poco más equitativa, si consiguen algunas cosas. Claro, entonces, bueno, como que cada país puede acceder a una o dos posiciones, si la gestiona y demás. El país puede tener un operador propio, tanto nacional, puede ser público o privado, uh-huh, al que el país le da esas posiciones para que las explote, se las concesiona, se las venderá, o sea, se las dará por un valor o no, o se las puede también dar a un a por ahí un operador extranjero, de bandera extranjera, para que la explote. Recientemente la Comunidad Andina de Naciones le dio a CES, un operador privado, una de las posiciones para que lo explote, con algún condicionamiento. Creo que cada gobierno le daba capacidad gratis durante toda la vida útil del satélite, bueno, algunas condiciones, claro. Pero son siempre los países, porque también es una forma de garantizar las comunicaciones satelitales de ese país. Porque claro, por ahí, si los operadores privados o los nacionales de otros países no tienen interés en tu país, bueno, vos no tenés comunicaciones satelitales. Claro. Entonces, no los podés forzar a venderme servicios, digamos, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera vos tenés que garantizarte tener la posibilidad de poner un satélite, ocupar, o darle a un operador, claro, para que explote desde ahí. Ocupar el lugar que las Naciones Unidas te da es lo más conveniente, digamos, para la política internacional y nacional de ese país. Claro. Entonces, ARSAT... Bueno, entonces ARSAT se crea un poco por la falta de inversión de un privado que no tiene una buena gestión de negocios, digamos, no le, su plan de negocios no lo, por distintas razones, digamos, no evoluciona bien y no iba a invertir en los dos nuevos satélites, entonces se crea ARSAT. Acá es importante marcar eso, ¿no? ARSAT se crea de un problema, o sea, había un problema, había que resolver eso, le explotó en las manos durante el gobierno de Néstor Kirchner, era Guillermo Moreno, el secretario de Comunicaciones en ese momento, antes, ajá, de pasar a Comercio. Y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve con la línea política que nos atravesó durante 12 años. Se crea una empresa del Estado, dice, bueno, el privado acá está fallando, se podría haber resuelto de otra forma. Se crea una empresa del Estado para garantizar las comunicaciones. En muchos países del mundo hay empresas, operadores satelitales del Estado o con una participación importante del Estado, incluso en Europa, digamos. Uh-huh. Y a su vez, hay otra cosa muy importante dentro de la ley de creación de ARSAT, o sea, se crea por ley ARSAT, y en su ley de creación, donde está el estatuto de la empresa, se indica que esas dos posiciones orbitales tienen que ser cubiertas, explotadas, brindar servicios de esas posiciones, pero con satélites construidos en Argentina. Eso es una determinación muy, muy fuerte. Vaya, digamos, desafío, ¿no? En un momento que se estaba saliendo todavía de la gran crisis histórica de años 2001-2002. Bueno, sí, tal cual. Creo que fue en la inauguración de una facilidad ahí en Bariloche, en el 2013, Cristina decía, ¿no? La visión de Néstor de por ahí estar resolviendo los temas de la renegociación de la deuda y demás, pero a su vez, al mismo tiempo, estar estableciendo una política que iba a dar su fruto, seguro en un mandato donde él no iba a estar, porque digamos, el satélite de estos, más que la creación de la empresa, los satélites, bueno, atravesó tres mandatos, se lanzó en el segundo de Cristina. Pero ¿cómo se resolvió el problema? Se resolvió con una línea política de desarrollo industrial, de apuesta a la tecnología argentina. Claro. Ahí pesó mucho los antecedentes de INVAP con la Comisión de Actividades Espaciales, con la CONADE Argentina. Obviamente no, o sea, se partió. INVAP ya existía desde antes, hacía como 40 años, ¿no es cierto? Sí, INVAP se crea en el 76 por temas nucleares, y en los temas espaciales se mete a principios de los 90 con la creación de la CONAE, hacen los satélites SAC A, B, C, el SAC D con la NASA. Al momento de la creación de ARSAT estaban trabajando, estimo, en el SAC D, en ese momento, el proyecto conjunto con la NASA. Ahí dieron un salto importante. Claro, yo, porque eso, para nuestros oyentes, ya había satélites que se habían, estos satélites que vos decís, los SAC, ¿no? Los A, B, C. Se habían construido acá, se habían construido en otro lado y se largaban acá, ¿cómo era eso? No, se hicieron todos acá. Los primeros dos, primero fue el B y después el A. Sí. Fueron satélites chicos, más experimentales, digamos, todos fabricados por INVAP. El SAC-C ya era un satélite importante, con una serie de instrumentos con bastante utilidad, digamos, ¿no? No se llegaron a comercializar, por ahí las imágenes, eran satélites de observación de la Tierra. Claro. Estos. Diferentes a los ARSAT. Digamos. Diferentes a los de ARSAT, principalmente en cuanto a los servicios, las órbitas en las que están, el peso, digamos, hay varias, la vida útil también. Uh-huh. Son satélites distintos. Muchas veces siempre se marca con esto que no es que sean los de ARSAT sean más complejos, son distintos, son complejidades distintas. Uh-huh. La CONAE está haciendo el satélite el Zach Dell, que lleva el instrumento de Aquarius de NASA, o sea, a bordo un instrumento de 200 millones de dólares, digamos. La complejidad en eso era muy alta, y los satélites de radar que se están fabricando son de una complejidad altísima también, pero son complejidades distintas. Sí. Estos satélites de ARSAT tienen que durar 15 años en lugar de 5, están los satélites de CONAE están a cientos de kilómetros de la Tierra, los de ARSAT a 36.000 kilómetros de la Tierra. Los servicios que dan también, bueno, hay un componente comercial en esos servicios. Si a uno le fallan las comunicaciones satelitales, se pierde muchísimo dinero, digamos. Los servicios no se pueden cortar. Una de las características de los satélites es que incluso tienen mayor disponibilidad en sus servicios que las conexiones de fibra o por cable en las comunicaciones, digamos, ¿no? Es una de las características de tener un servicio satelital. Entonces, bueno, tiene complejidades distintas, pero evidentemente implicó un salto meterse a INVAP con este tipo de satélites. Un salto de desarrollo para el país. Claro, por eso se marcó bastante que con los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2 entraron en un club de 10 países. Por ahí son más países los que fabrican sus satélites, pero no satélites geoestacionarios de comunicaciones. Claro. ¿No? Entonces ahí sí, estábamos en un conjunto un poco más chico. ¿Qué son unos 8 países o 10? Sí, un poco depende de cómo se toma Europa, digamos, ¿no? Claro. Si como uno, si sí, Alemania, sí, sí. Francia, ahí te varía, pero sí, son Estados Unidos, Canadá. O sea, integramos Israel, un club selecto de países. O sea, entrábamos al mundo, ¿no es cierto? Estábamos en el mundo a partir de esa creación. ¿No? Sí. Nos vinieron a contar otra cosa con este gobierno. Y bueno, a ver, de 2006, en la parte satelital se trabajó en la fabricación de los satélites hasta 2014, que se lanza el ARSAT-1, 2015 que se lanza el ARSAT-2. En el medio la empresa cambia notablemente porque pasa de ser un operador satelital solamente, que por ahí donde trabajaban 50 personas, más allá de tener estos proyectos de fabricación de satélites con INVAP, a ser una empresa de más de 500 porque incorpora... Claro. Otros proyectos de telecomunicaciones como la infraestructura para la televisión digital abierta y la red federal de fibra óptica para tener una red troncal, digamos, o sea, la que conecta las localidades, para decirlo de alguna forma, de redes de alta capacidad para tener internet de banda ancha en todo el territorio. Romper la brecha que hay entre las grandes ciudades y las ciudades más pequeñas, por ejemplo, como objetivo. Claro, sí, ahí hay dos cosas que incluso se dan en los países desarrollados también, digamos, las zonas más aisladas, con poblaciones chicas y demás, el interés económico para llegar con redes, con inversiones altas, es escaso. Uh-huh. Y había un interés muy fuerte de que en Argentina uno pudiera tener internet de banda ancha al mismo precio y a la misma calidad en cualquier punto, o al menos en los más destacados de todo nuestro territorio, digamos, ¿no? Buenísimo. Puede ser que uno no esté en el medio del desierto, no tengas internet de banda ancha de 50 megas, también sería lógico, pero lo que no sería lógico que vos en localidades de 40.000 habitantes de nuestro país, depende de la provincia en la que esté, no tengas el mismo acceso por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa red, un proyecto muy, muy importante también. Y eso, bueno, cambió toda la empresa. Le hizo una empresa mucho más potente, con más desafíos comerciales, muchos desafíos de gestión, para integrar también todas esas líneas de negocio distintas, que parecen como muy, muy diferentes, digamos, ¿no? Claro. Pero tenían una lógica y tenían... y conformaban a ARSAT como una empresa muy potente en sus capacidades. Total, una inversión, los satélites, una inversión de más o menos 600 millones de dólares, y cada uno de los otros dos proyectos alrededor de 1.000 millones de dólares cada uno, digamos, ¿no? Entonces, hubo una inversión muy fuerte del Estado, pero que, a ver, nosotros tenemos ahora dos satélites propios que dan servicio en nuestro país, desde la península de Antártica, las Islas Malvinas, en todo el territorio continental, incluso en Estados Unidos, a partir del ARSAT 2, Estados Unidos y Sudamérica. Tenemos una televisión abierta en todo nuestro territorio, en su componente terrestre, satelital. Tenemos una red de fibra de 36.000 kilómetros. Bueno, se logró eso, obviamente. Claro. Para poder disponer eso hay que hacer inversiones, digamos. Obvio. ¿No? Y desde el Estado, porque el privado en ese caso no, claramente es empírico, no lo les hizo, digamos. Y se puede hablar de como... Nos están pidiendo un cortecito chiquitito, dale. Así que quédate con esto, ¿no? O sea, ¿sabés lo que se hizo? ¿En qué se invirtió? En un ratito vemos lo que se está haciendo ahora. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos acá de vuelta, no había visto la luz que decía grande así, aire en rojo. Y antes de seguir con nuestro interesantísimo reportaje, te cuento que para comunicarte con A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, podés llamarnos al 4932-1870 o comunicarte al Facebook de la radio FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, o directamente conectar con el Facebook de A Ciencia Cierta, nuestro programa de radio, o con el de CIUA, Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Y seguimos con la entrevista, Guillermo, que adelante. Vos dejaste picando algo que yo también iba a plantear. Bueno, nos dio un panorama súper interesante de una empresa modelo, ejemplo, que llenó de orgullo a muchos argentinos, con el lanzamiento de los dos satélites que fueron seguidos por miles y miles de personas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y ahora? Bueno, ahora cambió. Y ahora el panorama es muy distinto. A fin de 2015, ¿qué teníamos? Por ahí para repasarlo. Teníamos los dos satélites y algo más, que es la que vos mencionaste antes, que es la ley de desarrollo de la industria satelital. Porque al lanzarse el ARSAT-2 se cumple la ley de creación de ARSAT. Y lo más importante de la ley de creación de ARSAT, más allá de tener los dos satélites funcionando, vendiendo servicios y demás, es que se formó, se terminó de consolidar una industria de fabricación de satélites. Principalmente a través de INVAP y una serie de empresas, institutos de investigación que trabajan para INVAP aportando distintos componentes del satélite. Y en ese sentido había muchos desafíos. Principalmente lo que nosotros queríamos era, lo que buscábamos era que esa industria gane competitividad y se mantenga, no tenga discontinuidades. Si tiene discontinuidades, la gente que trabaja en los satélites se dedica a otra cosa. Probablemente no quede por ahí en la calle, porque es personal muy calificado, claro, y demás, pero probablemente si no emigre o se dedique a otras industrias y nosotros perdamos gente muy, muy capacitada en temas espaciales, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente eso no lo podemos retomar. El mundo en estas cosas, nosotros tuvimos una ventana de posibilidad a través de este problema que les mencionaba antes, de poder, y una línea política muy fuerte, de posicionarnos. Eso no se vuelve a repetir y tener parates de 4 años y decir volver a arrancar, y es complejo, digamos, que eso se pueda ser viable. Entonces, ¿qué se llevó al Congreso? Se elaboró y lo llevó Cristina al Congreso, un plan para los próximos 20 años para la parte satelital de ARSAT. Ese plan que contemplaba básicamente que ARSAT como empresa de servicios, como operador satelital, creciera, pasara de 2 satélites en su flota a 6 satélites en su flota. Como cualquier empresa, ARSAT es una sociedad anónima cuyos accionistas son en el Estado, es el Estado, pero es una sociedad anónima, vende servicios, digamos, en el país y en el exterior. Tenía muchos desafíos comerciales, los sigue teniendo, pero es una empresa. Y su crecimiento era la base, lo que traccionaba de alguna forma más cantidad de satélites. Claro. Eso, y por otro lado, buscar exportarlos. Buscar exportarlos, digamos, ¿no? Ese era el punto. Con una idea de transferencia tecnológica, digamos, no por ahí como tratar de venderle un producto cerrado, seguramente también porque uno de los posibles clientes eran los operadores de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua que estaban apareciendo. Entonces, claro, por ahí con una idea de cooperación, también trabajar en conjunto con ellos, que se habían inclinado en sus primeros satélites a proveedores chinos. Y después había toda una línea muy fuerte de trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había firmado Matías con Lino Barañao en su momento. Matías, sí. Bianchi, que era el presidente de ARSAT de 2013 a 2015, para mejorar, hacer nuestra plataforma mucho más competitiva. Obviamente, al ser los primeros satélites que hace INVAP de estas características, no estaban a la altura de lo que puede hacer Boeing o Airbus, los principales proveedores de este tipo de tecnología de Estados Unidos, de Europa. Entonces, había que mejorar eso y había un trabajo muy fuerte en ese sentido. Después, por otro lado, la infraestructura de la televisión digital abierta estaba desplegada, faltaba una parte del despliegue, y la red de fibra óptica estaba construida, pero iluminada, o sea, prestando servicios solamente un tercio, un poco uh-huh. menos también. Uh-huh. Entonces, ese es el panorama en el que digamos, llega a 2015, tenemos que renunciar, pasar la posta a las autoridades designadas por el nuevo gobierno. Bueno, obviamente, digamos, lo primero que hacen es empezar a tirar basura sobre ARSAT. Ya de movida. Además, se lo dice. El presidente nuevo le dice a Matías: mira, yo tengo que hablar mal. Así, directamente. Puc, se lo dicen. Yo tengo que hablar mal, tengo que tirar basura sobre esto. Así nomás. Por más que no encuentre cosas que nos parezcan que estén mal, igual le toca hacer. Desprestigiar a la desprestigiar. Gestión pública. Había que desprestigiar. Una empresa, sociedad anónima, pero con gestión pública. Claro, había que desprestigiar la empresa. Eso, digamos, yo creo que cualquier empresa que pone un su CEO, digamos, y su primer objetivo es desprestigiar la propia empresa que conduce, te lo pinta, digamos, el cuerpo entero. Claro, hacia dónde está yendo. Un vaciamiento, digamos, claro. Después se echan una serie de personas, obviamente cambian todos los gerentes, lo cual es lógico por ahí, por un traspaso, pero también echan mucha gente, empleados, por haberlos señalado por estar demasiado politizados, digamos, ¿no? Lo cual fue una actitud también persecutoria, digamos, sobre algunas personas. Y después se paraliza el proyecto satelital con ciertas excusas, tiran excusas, dicen no, el ARSAT 2 estaba vacío, son cosas falsas, digamos, se toman por ahí de algún elemento, no estaban pedidos todos los derechos de aterrizaje, que es las habilitaciones para poder brindar servicios en el exterior, estaban en trámite. Claro. Bueno, sí, bueno, pero ellos agarran y dicen, se olvidaron, como diciendo, esta manga inútil no hizo nada, ¿viste? Y entonces toman esa postura, en esa línea de desprestigio. Uh-huh. Incluso desprestigio sobre la propia empresa, digamos, porque no era Matías o yo los que iban a pedir, era una empresa que venía trabajando, claro, con un montón de profesionales. Catalogarla de eso es como decir, toda la gente que está acá no cumplió bien su función. Claro. Y la realidad es otra, la realidad es que ellos quisieron avanzar por ahí o vieron, hay que seguir haciendo satélites, está esta ley, el primer satélite es el ARSAT 3, le dijeron no se invierte más en esto, consigan un socio privado. Esto es importante marcarlo. En esta ley de desarrollo de la industria se establecía, los primeros dos satélites fueron financiados por el Tesoro Nacional. Acá ya los satélites generaban ingresos. Claro. Entonces lo que se armó en este plan es que justamente no se pida más fondos al Tesoro, sino que a partir de los propios ingresos de los satélites, más crédito, claro, que pide la empresa, como cualquier uh-huh. empresa que va a poner una maquinaria nueva, digamos, y la va a hacer rendir, más crédito que la propia empresa pedía, se financiaban todos los satélites. Cuanto más satélites tenés, más ingresos, digamos, claro, lo que hace cualquier pyme, primero invierte, pide y después autofinancia, digamos, de alguna manera, ¿no? Y paradójicamente, a lo que estaban diciendo antes, que nos podemos endeudar a 100 años, no permitieron que ARSAT se endeude para avanzar en el tercer satélite. Una paradoja importante. Ese es un aspecto muy interesante porque vamos a seguir conversándolo después de la tanda, pero dale, me interesa ese punto porque el gobierno toma deuda. Claro. Como deuda, vos te das vuelta y está tomando nuevamente deuda externa para el futuro de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y sin embargo, lo que tiene que ver con proyectos productivos. No están habilitados a tomar deuda. Lo vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Vamos a una tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria.

Empezaba el invierno en este hemisferio y el verano en el otro. A ver, Nacho, dale, no aclares que oscurece. A ver, no, bueno, me estás malinterpretando. Yo estoy diciendo, un 21 de junio de 1918 pasó algo muy importante en Córdoba, nuestra querida Córdoba. ¡Epa, claro! Se lanza el manifiesto de la reforma universitaria. Vamos. Al principio del año académico de ese año se fueron originando una serie de rebeliones estudiantiles que se concretan en un documento titulado La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica. Las banderas de la reforma universitaria, algunas de ellas eran la autonomía, el gobierno tripartito, la asistencia libre, concursos de oposición, libertad y periodicidad de cátedras. No, hay algo que le quiero decir a los oyentes porque muy poca gente lo sabe, y es que antes de la reforma del 18, a los profesores de las universidades los elegían directamente desde la presidencia. No había concurso de cátedras, es decir, la gente no hacía un concurso como hace hoy en la mayoría de las cátedras de la mayoría de las universidades nacionales, sino que los ponían a dedo. Y entre otras cosas que hoy damos por naturales dentro del marco de la vida universitaria y son producto de este movimiento, de este gran movimiento que tuvo una expansión a nivel continental. Absolutamente. En los años siguientes a 1918. Y estamos cumpliendo 99 años. El año que viene se cumple el centenario de la reforma universitaria. Y voy a recordar palabras de nuestra compañera Gabriela Segueso, que en una jornada, un evento científico, dijo: ¿y si pensamos el año que viene en una reforma científica? Lo dejó ahí muy interesante para discutir. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista de Guillermo. Bueno, estamos de vuelta acá y vamos a seguir entonces con el reportaje a Guillermo Ruz. Guillermo Ruz, para si acabas de prender la radio, te cuento que nuestro entrevistado de hoy de Ciencia con Vos, Guillermo Ruz, es el ex vicepresidente de ARSAT hasta el año 2015. Bueno, Guillermo, contanos entonces cómo está ahora esta política satelital argentina. Bueno, ahí como les decía, está suspendida la ejecución del plan de desarrollo de la industria satelital. Está generalmente ignorado. Los dos elementos por ahí que lo condicionaron fue la decisión, no particularmente de las autoridades de la empresa, sino más de jefatura de gabinete, de este binomio de Quintana, Lopetegui, que supuestamente decide todo, digamos. Los condicionamos con dos cosas, que ARSAT no puede, como decíamos antes, pedir crédito. Entonces ya eso, bueno, ARSAT no genera tanto fondos como a financiar con solo sus ingresos nuevos satélites. Claro. Y además les pone una obligación también, que es que encontrar un socio privado. Esto funciona si ustedes encuentran un socio privado, algún privado que de alguna manera se asocie con ustedes y haga su negocio. O con ustedes, como si no fuera una empresa del Estado, digamos. O ellos se ponen en otro lugar que no es el Estado. Sí, número uno, lo hacen en una mesa chica, lo cual da lugar a todo tipo de sospechas, además incumpliendo una ley. Claro. Digamos, ¿no? Supuestamente, o sea, ARSAT, creada por ley, ARSAT, un plan, después de cumplimiento de esa ley, un nuevo plan aprobado por ley, está desbaratado por la decisión de algunas personas que tienen momentáneamente ocupan una silla y son los que deciden hacia dónde va, incluso no con nuevas ideas de desarrollo de satélites, sino digamos de cómo utilizar la capacidad del Estado para potenciarle el negocio a un tercero que desconocemos y que además no está seleccionado por ahí de una forma transparente, porque si eventualmente van al Congreso, llevan una propuesta de algún tipo de asociación y de privatización incluso, y de una forma abierta, si alguien hace una oferta, uno podrá estar en contra, a favor de eso, pero es un proceso transparente y legítimo. lo que están haciendo ahora no tiene nada de legitimidad. Entonces, por ese lado la situación es muy grave y obviamente generó una discontinuidad, claro, en la tan temida discontinuidad, digamos, y para lo que se elaboró principalmente el plan, en todas las capacidades de ingeniería y técnica de desarrollo de satélites, ¿no? Y como última pregunta del tema en particular, y antes de pasar al tema musical que vos elegiste y que nos expliques un poquito por qué, ¿qué está pasando adentro de INVAP? En el sentido, ¿qué pasa con la gente, con esos cerebros y gente altamente calificada de la que vos hablabas recién, en términos de humanamente, ¿no es cierto? Cuando les discontinúan un proyecto que tenía una inyección que trascendía un tiempo de un determinado gobierno del Estado, que era un proyecto a largo plazo, un proyecto de soberanía no solo nacional, sino articulando con lo regional. ¿Qué pasa con la gente? Bueno, yo particularmente de INVAP adentro no conozco tanto, digamos, habría que hablar por ahí un poco con ellos, pero sí te puedo decir que a mí me sorprende un poco por ahí cierta falta de reacción. A nivel directivo, a nivel, digamos, gente en general que trabaja en la empresa, creo que particularmente eso pasa, es como que esta situación es, bueno, hoy llueve, ¿viste? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quejar? No, bueno, pasó. Entonces creo que esto de alguna forma se naturaliza esta situación, en parte creo como consecuencia de esta política comunicacional, del macrismo, de decir cualquier cosa, no importa. Esto que fue tan conocido de Tunzenegger diciendo, vos habla de cualquier cosa, después hacer lo que tengas que hacer. Claro. Acá un poco pasa eso, hablan de cosas medio en general, después hacen lo que ellos quieren y ese tipo de cosas pegan un poco. Y después creo también porque y creo que es un desafío en general en estos temas, asociar las políticas de desarrollo y demás justamente con las políticas, el desarrollo de satélites con un tema político, claro, y una cuestión tecnológica neutral que avanza por el viento, digamos. No, sino con una política pública, digamos. Claro, orientada. Entonces cierta falta de reacción, creo que hay cierta falta de reacción, ya por ahí se me explica de alguna forma por esta cuestiones, pero es un tema complejo. Bien, se nos estaba acabando el tiempo de conversar con Guillermo, pero Guillermo trajo un libro que su título está relacionado con el tema que él eligió. A ver. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, una de las iniciativas que tomamos después de que ignoraran el plan de desarrollo satelital fue editarlo, porque el plan estaba armado también, no es un plan técnico, ni es esa ley que les comentaba, no es tampoco una ley que con 5 artículos, sino que es un plan que fue escrito con la idea de mostrarle a la sociedad a dónde iba y con qué idea la empresa pública que todos tenemos, digamos, ¿no? Entonces, ese fue un poco el objetivo y se volcaron. Hay muy poca bibliografía de estos temas. Entonces el documento era muy rico para que cualquiera que le interese un poco la tecnología, un poco la ciencia, digamos, no solamente para entendidos, sino en general, tiene muchos temas comerciales, de estrategia, del operador, digamos, y explicando todo lo que podíamos explicar para que se entendiera. Ese documento se iba a perder en el Congreso, en un PDF que habría que rastrear, digamos. Entonces lo editamos con la idea de ponerlo en manos de la sociedad. Bueno, fue una idea. Perfecto. Obviamente lo presentamos donde podemos, vamos, mostramos, damos el debate sobre este tema. ¿Qué se llama entonces el título del libro? Y el libro, bueno, es el plan satelital gestacional argentino de ARSAT, pero le pusimos El futuro llegó. ¿Por qué le pusimos El futuro llegó? Porque cuando Cristina lo mandó al Congreso, este plan dijo, lo leo, así me lo digo bien: quiero decirles a todos los argentinos que el futuro ha llegado, hoy lo vimos despegar en el Parlamento. Lo vamos a institucionalizar para que nadie más pueda robar el futuro a ningún argentino. Bueno, en este momento nos están robando el futuro, pero hay una ley vigente y en algún momento seguramente podamos accionar sobre eso. Y estamos escuchando qué tema, Guillermo, lo presentamos y te agradecemos tu presencia, tu visita, y te esperamos quizás más adelante en nuestro programa de Ciencia Cierta. Dale, ahora tenemos todo un palo de Los Redonditos de Ricota, donde justamente se menciona un poco el juego de palabras con la canción El futuro llegó. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Con vos, Los Redondos. Estás llamando a un gato con silbidón. Como no sentir tres o más paralelas. Si tres o más paralelelas. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelelas. Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Son cortadas con ustedes. Rudimento. Rudimento. Muy buenas tardes, Rudy, bienvenido a Ciencia Cierta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento por, bueno, por Boquita, vamos a ponerlo así. Yo no tanto, te aviso. Vos no tanto, está bien, está bien, está bien, me parece bien, la mitad más uno. Eso es relativo igual. Quiero decir desde aquí, bueno, en este caso la mitad más uno menos uno, y todos creo que saben de qué uno me refiero. Sí. A veces la gente dice, bueno, pero miren que nos cargan, sí, porque el presidente es Boca, el presidente es Boca, ¿no? Fue presidente de Boca, eso no quiere decir que sea hincha de Boca, no sé de qué club es hincha. También es presidente de Argentina, no sé si es hincha de Argentina, ¿es cierto? Por lo que veníamos hablando, pero quizás no. En todo caso, qué sé yo, alguien que de nuestra historia cree que, en fin, que Belgrano fue un increíble emprendedor, ¿no? Habría que recordarle que luego Belgrano, como emprendedor, donó sus saberes, los 40.000 pesos que le habían dado para crear cuatro escuelas, casualmente escuelas públicas, en las que su equipo dice que no hay que caer, digamos, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, este es otro win. También hablando un poco de los tiempos que estamos viviendo, se vienen, sobre todo yo creo desde el sábado 24 en adelante, se vienen tiempos, estamos entrando como un tiempo preelectoral, ¿no es cierto? Así es. Y yo sospecho que se van a venir muchas encuestas, y desde aquí quiero proponer algunas nuevas, ¿no? Algunas que, porque las que ya se hacen siempre las mismas y uno como que se aburre, ¿no? Por ejemplo, podrían preguntarle a la gente por quién no se le ocurriría votar jamás de los jamases, es una alternativa. O, por ejemplo, ¿de qué candidato le gustaría ser suegro, ¿no? Por ejemplo, es una posibilidad. Suegro o suegra, depende de la posibilidad, ¿no? ¿A qué candidato invitaría usted un asado o una sesión de espiritismo o una orgía? Es otra opción, ¿no? ¿Con qué candidato se psicoanalizaría usted o bien lo tomaría como paciente, ¿no? Es otra posibilidad, ¿no? ¿A qué candidato le gustaría encontrarse en el ascensor de su mismo edificio? ¿Viste? Es otra. ¿No? Claro, ¿con cuál de los candidatos cree usted que es el más mentiroso, ¿no? ¿Y a ese o esa lo votaría, ¿no? Porque ¿a qué candidato contrataría usted de babysitter para cuidar a sus hijos, ¿no? Es una alternativa interesante, ¿no? ¿Qué candidato o candidata considera usted que es él o la más sexy? ¿Lo votaría? Si usted sabe que un candidato se enriqueció ilícitamente, ¿lo denunciaría, lo votaría, lo invitaría a cenar, se casaría con él o con ella, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Otra, ¿no? ¿Con cuál de estas frases se identifica usted? No fue magia, esa te la debo, las drogas le hacen mal tanto a los pobres como a la gente normal, tenemos que dejar de afanar por 2 años, o algunos tuvieron la desgracia de caer en la educación pública, ¿no? Es una alternativa para entender a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Otra pregunta que se puede hacer es otro multiple choice, a ver qué te parece. ¿Para cuál de estas cosas son estas elecciones? ¿No? Que la gente sepa, a ver, ¿para cuál de estas cosas son estas elecciones? Entonces sería para renovar parcialmente el poder legislativo, para que la gente se distraiga un rato pensando a quién va a votar y mientras tanto le meten el ajuste por la espalda, para que la gente pueda expresar libremente y anónimamente su amor por Mauricio y su odio a Cristina, para que el pueblo aclame y vitoree los próximos aumentos tarifarios, o bien para que el pueblo finalmente se resigne a no solamente nos van a agarcar, sino que además nos va a tener que gustar. La otra pregunta, es una pregunta de conocimiento general, ¿es correcto decir influenciar, recepcionar y visualizar? Viste que no tiene nada que ver, pero sirve, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? Y finalmente, la última pregunta que podría ser, perdón, dos preguntas. Una, si su senador preferido mata a un chancho, ¿usted se asusta? Eso, ¿no? Y la última es, ¿qué modelo lo refleja mejor? ¿El nacional y popular, el neoliberal, el yo me endeudo y tus nietos pagan? Él, lo importante es que a mi vecino le vaya como el Tujes, aunque a mí me vaya mal. Y finalmente, él, yo voto a los trotskistas y soy feliz. Son, viste, encuestas que por ahí definen a la ciudadanía, ¿no? No, muy interesante, te digo, Rudy. Yo le diría a los consultores que están escuchando que tengan muy en cuenta alguna de estas preguntas. Y sí, yo también porque, creo lo mismo. Y para captar mejor la esencia del electorado, ¿no? Exactamente, exactamente. Rudy, y este sábado te estás presentando. El sábado, este sábado 24, me estoy presentando efectivamente en el Café Montserrat, en San José 524. Ya saben, los que querían venir ahí tienen que mandar un mail a reservas@rudy.com.ar. Y habíamos quedado en que íbamos a sortear un par de entradas entre los que así lo solicitaron. Y también, bueno, veamos, ¿ya está sorteado? Ya está sorteado. ¿Y quién ganó? Nuestra productora Carla Borria, con la ayuda de Florcita de Carvalho, han determinado que el ganador es... ¡Tatán, tatán! Hernán Palermo. Bueno, Hernán Palermo, lo esperamos allí en San José 524, el sábado, un rato antes, a las 22, 21:30 más o menos, así... Perfecto. Nada, se acomoda allí, se sienta, si se tomará un café, comerá algo, no sé, eso es su tema. Y luego a las 22, la entrada, las dos entradas, o sea, Hernán Palermo, con quien venga Hernán Palermo, tiene dos entradas al show gratuitas. Lo que come o toma se lo cobrarán, digamos, ¿no? Y lo que quería decir también es que algunos otros que han solicitado, que han entrado en el sorteo, pero que no ganaron, le vamos a dar un premio. Segundo premio, que ni siquiera un segundo premio porque acá no hay sorteo. Los que deseen de esta gente un 2x1, vale decir que, bueno, entra uno, pagan dos. No, entra dos y paga uno. Lo pueden solicitar y algunos tenemos como para adjudicarlo. Bueno. Sí, lo que sí tiene que ser antes del viernes, o sea, no el sábado, ¿sí? Claro. Que lo hagan de aquí al viernes al mismo lugar donde se anotaron, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya saben, los interesados, Rudy acaba de promocionar el show con un 2x1, además de que las entradas que hemos sorteado. Ya saben, se tienen que comunicar al Facebook de A Ciencia Cierta y ahí decir, bueno, quiero el 2x1 para el show de Rudy de sábado. Exactamente. Que tengas un excelente show. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo el miércoles que viene. Nos estamos viendo el miércoles que viene, ya con todas las candidaturas sabidas o por saber. ¿Qué material vas a tener ahí, el miércoles que viene? Pues sabes que no sé. Vamos a ver cómo viene. Porque yo creo que estos tiempos es más interesante lo que rodea lo político. Y fíjate que en ese sentido, como lo vio, bueno, nuestra expresidenta ayer, ¿no? Donde en lugar de rodearse de políticos, se rodeó de gente, con perdón de los políticos que también son gente, ¿no? Sí. Pero viste, sí. da un indicio de lo que está pasando, ¿no? Verla rodeada de gente que está pasando por problemas más que por aquellos que supuestamente se la saben, digamos, ¿no? Tal cual. Es una imagen, ¿no? Tal cual. Así que bueno. Gracias, Rudy. Por favor, gracias a vos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. De la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. Mundo Pines.

o en español, el director general, presidente de las grandes firmas, parecía reservada solo al mundo empresarial, hasta que conocimos al mejor equipo de los últimos 50 años. Y se nos informó que lo era, que este era el mejor equipo, porque estaba conformado en gran medida por destacados managers de la banca internacional, las empresas energéticas, las telefónicas, los grandes medios de comunicación. Si la historia muestra que no es inusual que individuos sin trayectorias partidarias asuman cargos de relevancia en el poder ejecutivo, ¿qué implica que se trate de managers de empresas y que además sean presentados como los mejores por esto? Uno podría pensar que lo que se está disputando acá es la legitimidad para dirigir el Estado. Los hombres de empresa, digo, bajo la fórmula, los hombres de empresa son mejores que los hombres políticos. ¿Y por qué son mejores? ¿Cómo han probado serlo? Realizando las carreras exitosas que los llevaron a la cima de las mayores compañías. Es decir, triunfaron en un mundo, el empresarial, donde según la cosmovisión propia de ese mundo, se gana con armas objetivas, jugando limpio en una estructura meritocrática en la cual solo llegan los mejores, lejos de la corrupción, del clientelismo. Ahora bien, al mérito empresarial como criterio moral se suma otro elemento importante en este cuadro: la composición fuertemente clasista del nuevo gobierno. Muchas de las caras visibles del Ejecutivo, el propio presidente, sin ir más lejos, pero también segundas líneas, forman parte del entramado de familias que se reconoce como la clase alta argentina, de la cual nos va a hablar Victoria en un rato. Entonces, ¿cómo interpretar esta relación entre exitosos hombres de empresa, herederos de apellidos patricios y participación en la más alta función pública? ¿Qué lectura podemos hacer de esto que aparece como una cierta novedad en la escena política argentina, más aún si consideramos que el partido político que habilita este escenario es el primer partido de derecha abiertamente promercado en llegar a la presidencia por la vía democrática? Entonces, ¿por qué los directivos de empresa estarían mejor capacitados para asumir altas tareas de la función pública? Hace poco más de una década, dos sociólogos franceses, Boltasquic y Apeló, encendieron un debate que se mantiene vigente. Retomando la clásica fórmula beberiana, postularon que el capitalismo tiene un nuevo espíritu que ahora se nutre del discurso managerial. Son los textos doctrinales del mundo de la gran empresa y sus satélites, las escuelas de negocios, las grandes consultoras globales, los que hegemonizan la construcción de sentidos que hacen del capitalismo un sistema, si no deseable, al menos el único aceptable. Pero lo interesante de este nuevo espíritu es que no solo sopla sobre el mundo corporativo. La fuerza del discurso managerial radicó justamente en su capacidad para traspasar la barrera de la empresa y trasladarse progresivamente a otros universos sociales, inicialmente ajenos a la gestión corporativa. Pronto alcanzó las instituciones públicas, pienso en el New Public Management o Nueva Gerencia Pública en español, la gestión del hogar, la vida familiar, de pareja, la proliferación de una enorme cantidad de libros, revistas, ¿no? Una enorme producción editorial sobre estos temas se ancla esencialmente en el lenguaje discursivo y práctico del management. ¿Y qué propone la gestión managerial moderna? Tomando ventaja del malestar cultural que expresó con fuerza el mayo francés, la crítica fue apropiada, cultural e institucionalmente, por el movimiento neoliberal que se expandió en las sociedades del capitalismo occidental desde los años 80. Ante la impugnación del burocratismo, la falta de autonomía, el verticalismo, el discurso del management supo dar una respuesta: alivianar las empresas, flexibilizar el trabajo, otorgar autonomía, trabajar en equipos horizontales, buscar consenso en la toma de decisiones, etc. Es decir, una gramática que hoy en día nos resulta conocida, cotidiana, y que atraviesa profundamente el discurso político actual, que gira en torno a la gestión de sí, ¿no? Esta idea de gestionarse, hacerse a sí mismo, donde lo que se valora es al emprendedor y la acción de emprender como expresión de autonomía, reflexividad, en fin, toda una trama que teje un tipo de meritocracia fuertemente anclada en las responsabilidades individuales, donde el sostén institucional que habilita o restringe las desiguales posibilidades de ese crearse a sí mismo aparecen desdibujadas. Por eso personajes como Daniel Cerezo, ex gerente de felicidad de una fábrica de alpargatas y consultor del gobierno, son tan emblemáticos, ¿no? Cerezo proviene además de un origen muy humilde, de un barrio muy carenciado, y tiene todo un discurso que viene a comprobar la posibilidad de autosuperación por el esfuerzo. Justamente los CEO y los principales directivos de empresas son figuras centrales de este nuevo espíritu que vienen a ratificar la fórmula del éxito profesional, social y moral. Por eso, la singularidad del gobierno de los managers no se deriva de la presencia de una autoridad técnica en el Estado. A diferencia de otros momentos históricos, cuando se recurría al saber experto para resolver cuestiones precisas, pienso de nuevo en las ciencias de gestión y la nueva gerencia pública de los 80-90, ahora son los mismos individuos portadores de ese saber hacer gestionario los que toman las riendas del Estado. Su presencia en puestos de alta relevancia pública se justifica no ya en su condición de expertos, como fueron los economistas en los 90, sino en su éxito como líderes. Aunque en muchos casos están en funciones que obedecen a problemáticas específicas sobre las que trabajan hace décadas, como Juan José Aranguren, en otros no. Isela Constantini, por ejemplo, no tenía experiencia previa en empresas aeronáuticas. Pero lo que los une y los conforma como el equipo de los mejores es precisamente esa experiencia managerial. Recordemos, por ejemplo, que la ex canciller Susana Malcorra, además de su carrera en organismos internacionales, fue directora general de Telecom. Es decir, que son figuras atravesadas por años de incorporación de los principios manageriales en el modo de percibir las relaciones organizacionales, económicas, sociales. Este hábitus managerial es el que se traduciría en un know-how, ¿no? En un saber hacer que los habilita para emprender proyectos no solo en el ámbito corporativo. Esta es la legitimidad que esgrimen los nuevos funcionarios y que los vuelve capaces de liderar con éxito los proyectos más variados, incluida la conducción del Estado. Se podrá objetar con razón que no todos son CEO en el gobierno en el gabinete de Mauricio Macri. Los individuos provenientes de la gestión empresarial predominan en las carteras económicas, pero su presencia es más escasa en los ministerios que forman el gabinete social, donde sobresalen figuras provenientes de las ONG. Es cierto que la diferencia entre ambos grupos es clara cuando uno enfoca en las trayectorias profesionales, en los recorridos organizacionales, pero se desdibuja al focalizar sobre sus concepciones o ideas de gestión. En ese caso emerge un universo común, la cultura managerial. Porque, al igual que en las empresas, los fundamentos ideológicos y la práctica laboral en este tipo de ONGs abrevan en la gramática managerial, donde se trabaja por proyectos, en el marco de equipos autónomos, con líderes que no hacen uso de la autoridad formal, sino del diálogo y del consenso, etc. O sea, esta pátina democratizadora de la gramática managerial se acentúa aún más en este ámbito corrientemente asociado con el desinterés, el voluntariado, la buena intención. Hay que decir que la afinidad entre el mundo de las ONG y el nuevo gobierno no se reduce a la provisión de cuadros. El lugar que debería ocupar el tercer sector le disputa al Estado la legitimidad en la intervención en determinadas cuestiones. La propia vicepresidenta de la Nación, como seguro recordarán, cuando fue la gran inundación en el litoral el año pasado, llamó a acercar donaciones a la Fundación Suma que ella preside, ¿no? Bueno, para terminar, solo decir que la singularidad del gabinete macrista no se agota en la presencia de managers. Esta élite está emplazada en un entramado de vínculos políticos construidos sobre lazos de amistad y parentesco. La escuela y la familia han sido ámbitos de sociabilidad relevantes y compartidos por muchos de estos cuadros del Estado. Un recorrido por los organigramas visibiliza la variedad de apellidos tradicionales y de vínculos entre estos y los CEO, donde tenemos desde ex-CEO con apellidos patricios, hasta otros que se vinculan a familias tradicionales a partir de lazos de amistad y parentesco. La novedad aquí es doble. Por un lado, marca una fuerte homogeneidad social en las primeras líneas del gabinete. Por otro lado, da cuenta de cómo se reconfiguran algunas trayectorias dentro de los sectores más acomodados para disputar y legitimar posiciones de poder. Los años recientes están mostrando la voluntad de las clases altas de sumar espacio de acción pública, sin abandonar las áreas tradicionales del voluntariado social o corporativo. Llegó la hora de meterse en el barro de la política. Después de un siglo de historia argentina, donde estos sectores no encontraron expresión dentro del campo democrático a través de un partido político competitivo, el gobierno de Macri parece expresar la vuelta de un sector de clase a la conducción estatal, articulando una serie de legitimidades de manera novedosa. La que da el voto popular, la legitimidad meritocrática probada en la conducción empresarial y la patricia. No en vano el gobierno se propone, así lo dice, rememorando los viejos postulados de la generación del 80, fundar una nueva Argentina, ¿no? ¡Wow! Respirá, Flor. Como una especie de mazazo es esta caracterización y ideológica con esto... y conceptual de este gobierno. Y con esto vamos a ir a un tema musical. Y cuando volvemos, tenemos a las entrevistadas del día, Ana Castellani y Victoria Gesay, que van a continuar hablando de estos temas que presentó Flor. Buenísimo. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Con vos en A Ciencia Cierta, en nuestra sección de la posta de la ciencia, que nuestra editorialista, la doctora Florencia Lucy, va a presentar. Es ella la que la produjo y va a conducir la entrevista a las invitadas, que ella misma te va a contar quiénes son. Hola, Flor, de vuelta, te paso la posta de la ciencia. Bueno, muchas gracias, Roxana, nuevamente. Bueno, tenemos el gusto y el lujo de poder conversar hoy sobre clases dominantes y política en Argentina con Ana Castellani y Victoria Gesay, dos investigadoras del CONICET. Ana es doctora en ciencias sociales de la UBA, socióloga por la UBA también, investigadora independiente del CONICET, como dije, en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, donde también es profesora, al igual que en la UBA. Es autora de un montón de publicaciones, entre ellas La élite económica de la Argentina de los 90 y Estado, Empresas y Empresarios. Vicky Yesagui, Victoria Yesagui, es doctora en antropología por la UBA, magíster en ciencias sociales con orientación en educación por la Flaxo, también es investigadora del CONICET, del programa de antropología y educación de filosofía y letras, y del núcleo de estudios sobre LIDS y desigualdades socioeducativas de Flaxo. Es autora de La educación de la clase alta argentina, entre la herencia y el mérito, entre otras publicaciones. Ana actualmente dirige junto a Paula Canelo el Observatorio de las Elites Argentinas, donde justamente analizan el perfil sociológico y las modalidades de relación de las élites económicas, técnicas y políticas en la Argentina contemporánea. El propósito actual del equipo que integra el observatorio es determinar el perfil sociológico del gabinete del presidente Macri, bajo el supuesto de que su configuración supone un cambio significativo en el modo de articulación entre las élites políticas y económicas. Ana, ¿cómo podrías caracterizar ese cambio? ¿No? ¿Qué muestran los informes que elaboraron sobre los miembros del gabinete de Mauricio Macri, la presencia de empresarios en el Estado, la puerta giratoria? Hola, ¿cómo estás, Flor? Hola a todos. Sí, efectivamente, lo que nos muestra el estudio concreto del gabinete de Mauricio Macri es que nunca antes hubo tantos hombres que provenían de la élite económica, nunca antes estuvieron en puestos tan visibles y nunca antes estuvieron absolutamente diseminados en toda la estructura del gabinete. Son un tercio del gabinete actualmente los hombres que tienen una trayectoria de circulación laboral en donde han pasado por puestos de alta gerencia. Y eso le otorga al gabinete de Macri una marca muy distintiva que no tienen otros gabinetes que nosotros hemos estudiado desde los 60 para acá, y habla un poco de la articulación distinta que hay entre la élite económica y la élite política en este momento, y además habla de los riesgos que genera tener un gabinete con esta configuración, entre ellos el de los riesgos típicos de la puerta giratoria, que son la captura de la decisión pública y la inexperiencia para trabajar con la producción de bienes públicos, que es el objetivo de un Estado, ¿no? De un gobierno nacional. Bueno, Vicky, vos hiciste un extenso trabajo de campo con las grandes familias argentinas, ¿no? Con la clase alta, como estas familias se autodefinen. Hoy en día debes ver a muchos de tus entrevistados ocupando cargos públicos de relevancia. Nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se caracteriza, ¿no? la clase alta argentina hoy en día? ¿Qué lazos, qué formas de sociabilidad los construyen como grupo? Y sobre todo queríamos preguntarte, ¿qué relación encontrás entre este grupo social y los elencos de gobierno? ¿Cuál es la relación de la clase alta argentina con el poder político? ¿Cómo participó políticamente a lo largo del siglo XX? ¿No? Para ver si podemos tratar de encontrar algún punto en donde se crucen, ¿no? ambas experiencias de investigación y ambos hallazgos. Bueno, hola Florencia, hola Ana. Gracias por la invitación. Y como vos decías, yo trabajé efectivamente con la clase alta, pero hay que decir que, digamos, ese grupo que traté de mostrar, digamos, cómo se presentaba a sí mismo y cómo era construido también por grandes sectores de la sociedad, no tiene que ver, digamos, con una categoría, digamos, con categorías posicionales o ocupacionales, sino justamente es un grupo de sujetos que a partir de disputar determinados discursos intentan legitimar una posición de privilegio, remitiendo, digamos, a sus apellidos, al origen de sus apellidos, al origen de sus familias, como presentes en nuestro país antes de las inmigraciones masivas, que con, digamos, apellidos y grupos de parentesco que se han vinculado con la producción agropecuaria, con la carga simbólica que tiene el campo en nuestro país, y que también, digamos, reivindican esa posición de privilegio, que por supuesto se sustenta sobre la herencia de grandes riquezas, pero que reivindican la legitimidad de esa posición privilegiada desde un discurso en donde también, que se sienta también sobre el mérito, y ese mérito que fue cambiando, digamos, todo a lo largo del siglo XX en sus sentidos, inicialmente tuvo que ver con Que estas familias han sido, digamos, sus apellidos están vinculados a los patricios, a lo que desde el sentido común se conoce como los patricios, aquellos sujetos que participaron de alguna manera en lo que ellos llaman la fundación de la patria, por supuesto una reconstrucción particular de la historia de nuestro país. Entonces, esta participación en la esfera pública, esta participación política, siempre fue un campo de disputa para estas familias en donde han intentado ocupar espacios de gobierno de distintas formas. Sí, hasta 1930, con la participación, digamos, con el partido, la desaparición del Partido Conservador, fue casi el último momento en donde se involucraron a partir de la vía partidaria, de participar en elecciones, primero por la vía restringida, después más abiertas. Conforme avanza el siglo XX, digamos, ellos mantuvieron esta voluntad de ocupar posiciones estatales en gobiernos de facto, lo hicieron como más abiertamente, en gobiernos democráticos, tal vez incidiendo en la la decisión sobre quiénes son los que van a ocupar, por ejemplo, las carteras de los del Ministerio de Agricultura o de la Secretaría de Agricultura y demás. Pero también integrando asociaciones patronales, asociaciones corporativas que también inciden en la direccionalidad de la política, política pública. Lo que aparece como novedoso ya hacia comienzos del siglo XXI es una vuelta al interés de participar por la vía política partidaria, digamos. Cuando en el año 2009 la sociedad rural cambia sus estatutos para permitir a sus afiliados que participen de las elecciones legislativas y que, digamos, aparecen, no sé, los primeros agrodiputados. Bueno, eso es un momento en donde sedimenta esta voluntad de participar que ya, digamos, venían teniendo varios jóvenes de las nuevas generaciones, de participar no ya incidiendo a través de la vía democrática o de incidir en la colocación de cargos ejecutivos, sino de involucrarse por la vía electoral. Y bueno, creo que el PRO logra nuclear esos intereses, no solo los intereses de este grupo social, sino por supuesto hibridado con otros sujetos y de otros sectores, pero ahí es como empiezan a aparecer algunos miembros de estas familias en cargos importantes dentro del gabinete. Vamos a ir a una tandita y te dejo con una pregunta, Vicky, y es: ¿por qué esta clase oligárquica de la que estás hablando elige a un sujeto como Macri, que no pertenece, para tomar la presidencia? ¿Lo contestamos después de la tanda? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una, a la una de la tarde. Un

confortable de los negocios privados para dedicarse a lo público y entregarse así a meterse en el barro de la política, digamos, aparece como un discurso, digamos, fuertemente anclado en la experiencia formativa de estos cuadros. Y en esta articulación a la que refiere Victoria, ¿no? Ana, vos recién hablabas del específico modo de articulación entre las élites políticas y económicas que se está dando en el actual gobierno, ¿no? Puntualmente te referías al caso de la puerta giratoria. ¿Qué es esto de la puerta giratoria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ven? ¿Qué modos de, ¿no? de acumulación promueve? ¿Cómo la puerta giratoria es un fenómeno que está ya planteado hace más de 50 años en la legislación norteamericana y tiene que ver con la circulación por altas posiciones del sector público y del sector privado a lo largo de una trayectoria vital. Entonces, cuando ese fenómeno de circulación se da desde el sector privado hacia el sector público, tiene algunos riesgos, y cuando se da desde el sector público hacia el sector privado, tiene otros riesgos que están vinculados con, en el primer caso, traer los intereses del sector y convertir esos intereses sectoriales en política pública, entonces capturando, ahí se habla de la captura de la decisión pública, porque en vez de estar pensando en la producción del bien público, se está pensando en la satisfacción de un interés privado. Y por otro lado, existe el fenómeno de la puerta giratoria de salida, que es cuando un funcionario está en ejercicio de un alto cargo público y es tentado, con lo que se denomina en la literatura el soborno diferido, digamos, es tentado a que en su salida tenga una jubilación dorada dentro del sector privado que en este momento está regulando, y eso lo hace actuar proclive a ese sector. Entonces, esos fenómenos que han sido estudiados por la academia, insisto, especialmente la anglosajona, desde hace más de 50 años y legislados incluso en la legislación norteamericana, han adquirido especial relevancia a partir de la crisis del 2008, porque después de la crisis económica del 2008 salieron a la luz muchísimos casos de puerta giratoria, especialmente de salida, en el sentido de que hay muchos que debían regular y controlar el mercado financiero y no lo hicieron, y por eso se puede explicar lo de la crisis. Así que me parece que la obligación que se plantea a partir de eso, y lo plantea la OIT y organismos internacionales, es regular la puerta giratoria. Eso te iba a preguntar justamente, Ana, ¿cómo estamos en materia de regulación, de legislación sobre estos temas? En la Argentina estamos mal, porque existía una regulación muy precaria en el 99 y eso fue cambiado en el 2001 y nunca más se modificó, y hoy no hay ningún límite. Por eso vos tenés un tercio del gabinete que viene a ocupar altos cargos en el sector privado y que hoy puede ocupar libremente los cargos públicos. Y esto habla claramente de la captura de la decisión pública, por ejemplo, en el Ministerio de Energía, que es el caso más elocuente. Bueno, vamos a ir cerrando la sección de hoy de La Posta de la Ciencia. Nos quedamos con un montón de preguntas y probablemente tengamos a las invitadas de hoy nuevamente en algún momento del programa, porque, bueno, nada, porque tenemos mucho para pensar, ¿no? Sobre todo teniendo tan cerquita las elecciones. Gracias. Gracias, Florencia. Gracias a Vicky. Y gracias también a Ana. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Volvemos a Ciencia Cierta. Tenemos una comunicación telefónica con Fernanda Beigel, investigadora de CONICET, investigadora radicada en Mendoza, que nos va a contar sobre el petitorio que científicos de Mendoza y otras partes del país están impulsando para solicitar que se debata un proyecto de ley de presupuesto de ciencia y tecnología en el Congreso de la Nación. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te saludan Nacho Sabatella y Roxana Toriano en A Ciencia Cierta. ¿Qué tal, Loche? Gracias, gracias por el llamado. Bueno, ¿nos contás un poquito cómo está este petitorio y de qué se trata el proyecto de ley? Sí, mira, la iniciativa nace en Mendoza en una reunión que organizamos científicos universitarios de Mendoza. Nuestro colectivo se llama Ciencia de la Universidad Ni Un Paso Atrás, y convocamos a Roberto Salvarez, a Marisa Herrera y a un conjunto de diputados de Mendoza con la intención de favorecer, digamos, la discusión y la posibilidad de aprobación de un proyecto de financiamiento para la ciencia y la tecnología. Así que nació allí una iniciativa, tomó forma de un petitorio que ahora está circulando en un formulario Google accesible a todos los profesores, becarios, investigadores que lo quieran firmar, y el martes se reúne la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Allí esperamos que se discutan esos proyectos que ya están presentados y que están a la espera de análisis y resolución, ¿no? Le recordamos a nuestra audiencia, Fernanda, que Roberto Salvareza fue el presidente del CONICET hasta el año 2015, actualmente electo como uno de los miembros del directorio del CONICET por sus pares, porque eso es una votación democrática, y cuyo nombramiento como director está congelado o cajoneado, diríamos, en el barrio. Contanos, Fernanda, esta iniciativa que sale de Mendoza a partir de esta reunión, si cuenta, entendemos, con apoyo federal. Claro, mira, lo interesante de esto es que surgió como una iniciativa de una reunión en Mendoza, pero ya articulada con todo lo que es el Frente mismo de Científicos Universitarios Autoconvocados, con CITA, que es el Grupo de Ciencia y Técnica Argentina. Ya había mucho interés en concentrar esfuerzos alrededor de esta acción, así que a partir de allí, todos estos grupos que conformamos, digamos, la demanda de este sector que está sufriendo el ajuste actualmente, nos hemos movilizado y efectivamente creo que es cada vez más amplio el apoyo que hemos obtenido. Recordamos que el petitorio está, entre otros lugares, subido a la página de Facebook de Científicos Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Sí. ¿Y ustedes ya tienen una idea de cuántas firmas se van juntadas, Fernanda? Sí, mira, al último corte, que en realidad es del lunes, estábamos en 1.450. Está creciendo día a día. Bueno, creo que vamos a llegar a los 3.000. Aparte, es un petitorio que, como te decía, lo firman profesores, becarios, personal de apoyo, investigadores, digamos, no es para ciudadanía en general, parece un número pequeño, pero para una masa o un universo como es la del CONICET, que son 9.200, realmente a nivel de investigadores, digo, es un número importante. Y el martes en el Congreso, y bueno, la idea es convocar, y ya venimos avanzando, a un nutrido grupo, digamos, de investigadores que acompañen y ejercen presión sobre los legisladores, ¿no? Bueno, sí, ahí vamos a estar el martes 27 acompañando la entrega de este petitorio para que se trate este proyecto de ley. Y desde acá invitamos a todos los científicos y universitarios de todo el país a firmar este petitorio para que justamente se trabaje o se pueda legislar sobre el presupuesto para el sector de ciencia y tecnología. Fernanda, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos encontrarnos el día martes. Muchas gracias a ustedes, gracias. Saludos. Saludos, chao. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Pastillas de la Memoria. Seguimos en La Ciencia Cierta y estamos casi sobre el final de nuestro programa de hoy, 21 de junio. Una tardecita bastante fría, tarde-noche, y vamos a recibir a nuestra sección más espirituosa, más tranquila. Espiritual. Por alcohólico, espirituosa, por alcohólico, claro. Lo decís. Y bueno, acá Roxana me corrige permanentemente. Yo lo que. Algún día, oyentes, vamos a charlar esto seriamente con Roxana fuera del aire. Yo pregunté, ¿espirituosa? Yo no corrigí. Bueno, fue el doctor Carbone. Vamos a saludar a Rocco Carbone y Ale de Lorenzi. ¿Cómo están? Hola, bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Los pastillas oyentes, de la memoria todas. Con ustedes. Cuéntenos. Bueno, que la semana pasada no estuvo Ale, y entonces esta semana que tuvimos de tiempo, él me corrigió la hipótesis que yo tiré el miércoles de la semana pasada. Porque el miércoles de la semana pasada, ¿qué dije? El pensamiento científico avanza a partir de hipótesis. Y aquí propuse una, que es que el macrismo quería una Argentina sin memoria del pasado reciente. Y Ale me dijo, no, eso no es tan cierto. Modelarla más que corregir. Habría que modelarla, efectivamente. Entonces, creamos una nueva hipótesis, un poco mejor respecto de la que tiré el miércoles pasado, que sería más o menos esta. No es que el macrismo no quiere una Argentina, o al revés, no es que el macrismo quiere una Argentina sin pasado reciente, sino que el macrismo quiere construir una nueva memoria del pasado reciente. Y que ayer en Arsenal vimos una escena, un escenario sumamente interesante donde Cristina Kirchner viene a proponer una nueva lectura de lo que pasó con la pesada herencia, el gobierno de la Alianza Cambiemos, y dijo una cosa desde mi punto de vista sumamente interesante. Venimos acá a lanzar este nuevo frente, esta nueva unidad para volver a tener futuro. ¿El futuro de quién? El futuro del campo popular o nacional y popular, habría que decir. Porque desde mi punto de vista, y luego le cedo inmediatamente la palabra a Ale, el macrismo es un poder que teme la vida del campo popular, del campo nacional y popular, y por eso atenta permanentemente en contra de la vida del campo nacional y popular. Y entonces, por ejemplo, hay relatos en disputa sobre el pasado reciente. Y ahora lo mirábamos, ¿no? En estas discusiones que teníamos, ¿cómo yo como biólogo desde la neurobiología, ¿cómo puedo pensar? Lo primero para pensar en esto, no nos pueden hacer olvidar las cosas, porque de hecho eso no pasa. No es que uno dice, ¿qué pasó hace 7 años atrás, 5 años atrás? ¿Cómo estaba yo? No es que uno dice, no sé cómo estaba. Uno tiene, hay una realidad construida sobre eso, estaba de determinada manera, estaba otra. Así que la hipótesis del olvido está medio afuera. Y en eso nos preguntamos también, desde la neurobiología y puesto en el lugar, ¿qué es el olvido? Primero, como siempre, ¿qué es memoria? Siempre para estar un poco atentos a esto, que nunca nadie midió memoria. No la podemos medir, faltarán 100, 200, no sabemos, pero ahora no sabemos, son cambios en algunos lugares del cerebro. Nunca la vimos. Nunca la vimos, memoria. No sabemos el código de cómo está guardada. Conocemos muchas cosas, pero no más allá de eso. Lo que sí sabemos es que los animales, todos, lo que nosotros en realidad medimos es cómo cambia el comportamiento de un animal después que le enseñamos algo. Primero hace A y después hace B. Decimos, oh, ¿por qué hace antes A y B? Bueno, eso decimos, ese cambio en el comportamiento es lo que finalmente medimos como memoria. En una rata, que es cuando se asusta en un lugar que ya le pasó algo, se queda dura. O en nosotros que decimos, decime las palabras que aprendiste ayer y volvé a repetirlas. Eso es como nosotros medimos memoria. No hay un hecho que nosotros podamos mirar adentro y decimos, vemos memoria. La deducimos a partir de los cambios de comportamiento. En el mundo físico, como siempre dijimos. Sí, eso es importante que dijo Rocco, en el mundo físico acá. Hay un dicho popular, vieron que los dichos populares son muchas veces una síntesis de algunos saberes, ¿no? Ese famoso dicho de el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Estamos hablando de una memoria, un antes y un después? Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto. Lo que nosotros vemos es eso. Yo llorando cuando veo una vaca, digo, ¿qué pasó? Ahí estoy viendo un cambio en el comportamiento en función de una experiencia previa. Todo el mundo pasa la vaca, ve la vaca y no le pasa nada. Y yo lloro cuando veo la vaca. ¿Por qué? Bueno, me quemé con leche. Eso que bien ejemplifica siempre Atenta Rox, es ese momento, ese cambio en el comportamiento que vemos. Y de ese cambio en el comportamiento, dos cosas sabemos más o menos que pueden suceder. Una es que las memorias ya antiguas, ya le decimos nosotros consolidadas, que no se ponen, se pueden cambiar. Es probable que así suceda, con la memoria en todos los animales. Es probable que cada vez que las evoquemos, la pongamos en juego. Y esos cambios quizás impliquen algunas transformaciones en esas memorias. Hablamos de ejemplo de la vaca, la leche que lloro, y yo, cada vez que recuerdo eso, es posible que la ponga en juego esa memoria. De tal manera que, me imagino yo, si fuera una rata de laboratorio en ese lugar, si a mí me dan algún agente amnésico, o esa noche cuando reactivo la memoria tomo mucho alcohol, o me drogo mucho y termino fuera, y esas memorias que yo recordé, posiblemente yo las pueda olvidar de nuevo, posiblemente las ponga en juego. ¿Y qué es olvidar? ¿Cómo entendemos más o menos olvidar? ¿Por qué nos olvidamos? Lo más importante, por supuesto, para el olvido que tenemos es el paso del tiempo. Es una memoria que yo construí primero, algo que yo tenía. Yo aprendí algo y el otro día, la semana siguiente, decía, bueno, hacía algo distinto, decía algo distinto, pensaba o veía el mundo de manera distinta. Ese cambio que se produjo en la memoria va decayendo con el tiempo. ¿Y por qué decae? Bueno, hay dos grandes hipótesis para eso. Lo primero es que las memorias van desapareciendo, se van perdiendo. Esos trazos de memoria, esas conexiones se van perdiendo y no las tenemos más en el cerebro. No es un proceso pasivo, es como si uno dejara un clavo a la intemperie. Cuando lo dejo es un clavo, pero si yo vengo dentro de 5 años, ya no es. Ya se oxidó, ya pasó, es otra cosa. Todo ese proceso se puede parecer a esa forma de ver el olvido. La otra forma de ver el olvido es que una vez que aprendemos algo y lo consolidamos y lo tenemos con nosotros, vamos aprendiendo nuevas cosas todo el tiempo. Y siempre es más fácil evocar, llamar lo más nuevo que lo más viejo. Entonces, todas esas memorias nuevas vienen a interrumpir que esa memoria vieja se puede evocar. Esas son las dos grandes visiones. Después está la nuestra, nuestro laboratorio, que tiene un toque más, que es que las memorias, aunque uno las olvide, se reactivan en nuestros cerebros. Y el conocimiento se pone en juego de una manera. Lo dejamos para la próxima. Pero volviendo a este lugar de lo que decía Rocco, si yo lo veo así, digo, bueno, las memorias efectivamente pueden cambiar. En los animales, nosotros como animales en el lugar. Y esas memorias colectivas, ¿uno puede imaginar un cambio que suceda de esa manera? ¿Uno puede imaginar a toda una sociedad transformando esa memoria del pasado? Y como decía Cristina, bueno, ahora esos momentos que fueron muy buenos, los mejores momentos que yo he vivido en mi vida, y eso me pasa a mí políticamente hablando y económicamente hablando, en mi laboratorio, en mi familia, mis mascotas, mis perros en casa comían mejor, hoy ya no pasa eso, hoy eso no pasa. ¿Me pueden cambiar eso? ¿Cómo? Bueno, me parece que, digamos... Iba a hacer un pequeño chiste. Sí, cómo no. Sí, por favor. Pero que suban las mascotas también la próxima, ahí al escenario, la mascota de Ale, afectada por el Macri. El problema es que las mascotas no votan. En esa historia de vida que vimos allá en el Arsenal, en Sarandí, Avellaneda, no votarían. Emotiva tarde. No estaría mal. Bueno, la pregunta que hace Ale es importante, porque efectivamente, nosotros que tuvimos desde 2003 hasta 2015, efectivamente, la construcción de una nueva forma de sociabilidad en la Argentina, ¿no? Un Estado, por ejemplo, organizado a partir de tres articuladores, como decíamos la semana pasada: derechos humanos, derechos civiles y keynesianismo en cuanto, por ejemplo, a la economía. Ahora bien, llega a partir de fines del año pasado, de hace un año y medio ya, el gobierno de la Alianza Cambiemos y sitúa, por ejemplo, dentro del entramado nacional una idea universal, que es la idea de cambio. Es una, cuando digo idea universal, ¿a qué me refiero? Que es una idea valedera tendencialmente para todos. ¿Quién no quiere cambiar algo en su vida en algún momento? Por supuesto. Cada uno de nosotros en algún momento quiere cambiar algo. Por eso digo que es una idea universalista. A partir de esa idea de cambio, ¿Qué cambiamos? Bueno, efectivamente eso habría que preguntárselo a Macri. Pero ¿qué venimos a cambiar desde el punto de vista de la Alianza Cambiemos? La pesada herencia, justamente. Entonces hay un espacio memorial en disputa. Dos relatos sobre el pasado reciente, un relato kirchnerista, podríamos decir, y un relato de la Alianza Cambiemos. Bueno, ese relato kirchnerista habría que cambiarlo desde el punto de vista de la Alianza Cambiemos para, de alguna manera, borrar, licuar esos años interesantes, esos años donde vimos otra Argentina posible. Y ayer, por ejemplo, Cristina vino a recuperar un elemento memorial básico, que la memoria, que se vincula con el pasado, tiene inmediatamente reflejos, impactos, reverberaciones en el presente y también en el futuro. Cristina, ¿qué dijo ayer? Nombró la palabra futuro, y la palabra futuro se vincula efectivamente con nosotros, que podríamos decirlo acá, para nombrarlo rapidísimamente, es el campo nacional y popular, o el campo popular, que el macrismo en este año y medio de gobierno atacó y ataca permanentemente todos los días. Bueno, como siempre, lo único que traemos son dudas, ¿no? Pero la más ciencia, que alguna respuesta en particular. No, pero fue ciencia en vivo esto. Porque incluso una hipótesis que fue lanzada del programa pasado... Y corregida. Fue corregida... Modelada. Esa es la forma en que los científicos hacemos ciencia. Pensamos, observamos, hacemos una hipótesis y si hace falta, la corregimos. Y en esto nos podés ayudar vos y te dejamos tarea hasta la semana que viene. Porque recién se acaba de hablar acá sobre una especie de permanente ataque al campo popular, que esto implica políticas públicas para todas y todos, cosas que nos incluyan. Y hace un ratito se habló de la oligarquía y los grupos patricios. Fíjate vos que, a qué hipótesis te lleva esto. Y nos encontramos el miércoles que viene en A Ciencia Cierta. Chau. Abrazos a todos. Esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa, ocultando